Así. La luna. No, ¿te acuerdas, Graciela? Sí, me Yo acuerdo. también, sí. Presentaban, sí. Cuando eran chiquitos ya presentaban la luna. La llevas onda a la luna, ¿no? Y ahí le decís el nombre, yo te presento a fulano, así le haces una señal en la cruz, así. Así hacía, ¿no era? Sí, ayudarme a cuidar, no es Sí, decir nada. ayudarme a cuidar y darme salud para ellos, no sé qué. En nombre de Dios y de la Virgen María y eso. Pedíamos que nos ayudara a proteger al bebé. No. Eso se usaba, ¿no? Ahora ya no Sí, ya manda, no, ah, ya usan, ¿no? creo que ya ni usan La gente más de eso. ahora. Prácticamente casi siempre era más la La llena, llena. ¿no? Era una bien clarita, sí. Enseguida que ella salía, si sí, uno salía afuera con el bebé. Y se hacía eso. ¿Se usaba de ser los papás también si quisieran hacer? Podían hacer. O podían hacer los dos juntos. Sí. Yo me acuerdo que esta segunda, la segunda hija mía, nosotros los dos salimos con ella afuera. Pues ya estaba frío, pues ya tuve ya el 30 de abril. En mayo ya hacía frío y esos días estaba bien fresquito y estaba oscuro, así salió la luna. Y él dice, mira que salió la luna, vas a presentar a su luna. Salimos, llevaba un rebocito nomás, si estaba muy frío la cubría, pero ahí cuando daba así le ponía el reflejito de la luna más sobre la cara, ¿no? Y ahí hacía, sí. Costumbre que mamá decía que nosotros hacíamos, nosotros hacíamos. Hace mucho tiempo, yo siempre, bueno, tengo 55 años y siempre usé ese tipo de cosas. Así que mamá decía que hiciéramos, no, y hacíamos. ¿Tá? Digo, si bien no hace mal, no va a ser tampoco, ¿no es? Porque es el nombre de Dios y qué sé yo, es una cosa de la naturaleza, no hace nada en el bebé ni nada, ¿no es? Pienso yo que siempre será bueno.